Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y entrando en la última parte de nuestro programa del día de la fecha. Tenemos aquí un invitado que viene como parte de un elenco, a Fede Fontán, representando a Los Cuerpos. Bienvenido al programa. Buenas noches. Fede. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme, muy bien. A mí me llama la atención, él está en musculoca, así la musculosa, y yo tengo polera, bufanda. Sí, pero vos te trajiste una mini que tengo que, sí. La tenemos que destacar. Sí, sí, la verdad. Hay mucho calor humano acá. Sí, hay mucho calor, ¿no? Sí, está tremendo. Está tremendo. Bueno, bienvenido aquí a Ofrendas Urbanas. Gracias. Quiero decir una cosita de Fede, ¿puedo hacer un...? Sí, estamos hablando. Opinando. Sí, quiero decir que Fede y Ramiro, que es el compañero de Fede de esta obra, es un dúo, esta obra es un dúo de danza contemporánea, que Ramiro no ha podido venir por otras obligaciones, pero que son un poco los lindos, ¿no? Son como dos lindos de la danza que tenemos aquí, como dos guapos, pero guapos con contenido, con mucho contenido. O sea, son esos guapos que además de guapos y de artistas físicamente talentosos, además son talentosos y lo demuestran aquí en esta obra de Los Cuerpos. O sea, no son solo una cara bonita. No son solo... O sea, ni un esto que ven bonito. Acá no es solo un cuerpo bonito, sino que hay mucho contenido ahí. Y además también son dos personas que dentro del ámbito de la danza participan de esta comunidad de compañerismo, de intercambiar, de participar, de lo que estamos construyendo todos en colectivo. Así que bueno, bienvenido, Fede. Bueno, qué lindo empezar con piropos. ¡Apa! Me encanta. Ay, bueno. Bueno, recién arranca la nota. No te preocupes, recién igual. Arrancamos. Bueno, y queríamos que nos cuentes un poco para que también la gente, chicas, por favor. No. Está, parece la compañera de secundaria, ¿viste? Hoy están que como te en la seco. Como, sí. Hoy estás en la seco y dejamos afuera a todos los demás. Tremendo. Bueno, que nos cuentes un poco, que nos describas un poco qué es Los Cuerpos, de, digamos, no de qué trata, pero qué se trabaja en Los Cuerpos y qué puede esperar el espectador cuando llega a Los Cuerpos y está invitado ahí a esa hermosa sala de Sánchez de Bustamante, el Portón de Sánchez. Bueno, Los Cuerpos es una obra de danza en el sentido de que es una obra, digamos, el trabajo tiene mucho que ver con la fisicalidad. Uh-huh. Como ya dijiste muy bien, es un dúo, somos dos hombres, es Ramiro Cortés y yo. Y básicamente la investigación se... digamos, la obra se trata de diferentes intentos de relaciones. Ajá. Digamos, algo tan simple como eso. Y a partir de esos intentos de relaciones que tienen sus rarezas, sus extrañezas, sus dificultades, ajá, van sucediendo diferentes situaciones, retratos, paisajes físicos. Entonces hay una escena en donde nos intentamos fusionar, entrar, ajá, en el otro. Hay una escena en donde... sostenemos mucho movimiento hasta que ese movimiento nos lleva a una transformación y tenemos un juego con unas máscaras de caballo, entonces hay un trabajo todo el tiempo con lo animal y lo humano, el híbrido. Uh-huh. Sí, pero digamos, lo que te vas a encontrar si vas es como un trabajo muy anclado en lo físico y muy anclado en como nosotros siempre decimos que la interpretación es una mezcla entre algo humano, algo animal y algo alienígena. Ajá, upa. Está bueno. Entonces, por eso en general la gente conecta, porque es como no conecta desde el lugar del relato como más lineal, pero claro, sin esa abstracción de que todos tenemos un cuerpo. Claro. Entonces eso nos toca a todos. Sí, es muy referencial para el espectador, porque más allá de que hay mucha destreza en la obra, digamos, hay cosas virtuosas o cosas de un cuerpo como preparado en algún punto, también hay muchos momentos en los que uno se puede reconocer o puede reconocer al humano ahí y también al animal, como describiste. Quiero también destacar que el espacio está totalmente despojado, no hay nada en el espacio, están solo ellos, y una iluminación muy atinada también que va generando como ciertos climas que también ayudan a retratar esos cuerpos. Y bueno, volviendo al tema que lo describiste recién, el tema este de la animalidad o de lo no cultural en algún punto, como de esa relación que se establece entre los cuerpos, que es, como vos bien dijiste, física. A mí me interesaba como preguntarles cómo trabajaron, cómo fue, digamos, si el encuentro fue a partir del cuerpo y por eso descubrieron esa animalidad o esas relaciones, o fue a partir de querer relacionarse que apareció la fisicalidad, esa fisicalidad que se ve en la propuesta. Mira, la verdad que surgió en un lugar súper intuitivo. Como que nosotros estudiamos en el San Martín, en el taller, que es una escuela que tiene el San Martín de danza, y estábamos terminando ese año y simplemente nos juntamos con Ramiro y en ese momento con una chica más, éramos tres al principio. Ah, empezó siendo un trío. Empezó siendo un trío con una chica, sí. Epa. Y teníamos como unas ciertas ganas como de hacer algo propio, algo que nos sintamos completamente como identificados a nivel estético, a nivel como trabajando con otra gente, como disfrutábamos, pero no sentíamos del todo esa cosa de apropiarse del material, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, surge un poco como de ese interés como de encontrarse con un lenguaje más propio, ¿no? Uh-huh. Y después, en realidad, el trabajo a nivel... Ah, ver lo animal, sí, nos interesa. Pero pará, ¿ustedes llegaron al primer ensayo y se pusieron a moverse? ¿O los primeros fue como conversar a propósito de lo que estaban buscando? Llegamos al ensayo y nos empezamos a mover. Ah, okay. De hecho, llegamos al ensayo y empezamos a montar una coreografía. Ah, nada que ver. Fue así, fue como... Tenemos ganas de explotar, estamos hartos de eso, de hacer ballet todos los días. Claro. Basta. Bueno, le cuento al espectador y al oyente y a todos ustedes que la Escuela del San Martín es una escuela bastante conservadora en su manera de formar a los bailarines. Entonces, esta explosión, que de hecho se ve en la obra, es interesante lo que contás, porque pues cuando vemos la obra vemos una explosión de un cuerpo además muy referencial. Bueno, es lógico que les haya ocurrido. O sea que apareció, digamos, después la temática que después en sí resuelven en la obra. O sea, sí. A lo largo del proceso. Sí, lo fuimos como encontrando. Ah, esto nos interesa. Ah, son encuentros. Ah, son escenas. Cada escena tiene un nombre, ¿no? Uh-huh. Cada escena es un cuerpo distinto. Entonces está el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo coreográfico, ¿no? Está el cuerpo inmortal. Está el cuerpo expuesto. Está el cuerpo explotando. Está el cuerpo siendo... un cuerpo, dos cuerpos siendo un cuerpo solo. ¿Y cómo aparecieron las máscaras? Ellos tienen unas máscaras de caballo que vos recién describiste, que aparte generan también un efecto visual y de la imaginación, te transportan a un lugar interesante como lo que pasa con esos caballos, porque además los ves que cambian, esa máscara va cambiando de expresión, aunque es la misma, por cómo se está moviendo ese cuerpo, es muy interesante. ¿Cómo apareció eso? Bueno, la idea de lo animal es como que estaba siempre rondando. Y siempre estábamos así como más, bueno, nada en el espacio, no usamos nada, como un poco una idea, viste, dura. Esas ideas que uno tiene que ir como, bueno, a ver qué hay más allá de eso. Sí, es lindo que no haya nada, pero quizás, a ver si nos abrimos un poquito. Un día apareció así, no sé cómo fue, pero usé, y una máscara, no sé qué, y al principio vieron que hay unas máscaras como de... que se llaman Crazy Horse, sí, que se venden. Sí. Entonces nos compramos unas de esas máscaras que son medio así como industriales, ¿no? Son todas iguales. Y después dijimos, ah, está bueno esto, pero no, hagamos algo especial. Entonces contratamos a un chico, Germán, de una empresa llamada Ceres FX. Dijimos, queremos unas máscaras, queremos que sean así. Y apareció y nos dio unos cantidad de problemas eso. Muchos problemas, porque claro, de repente estás solo y de repente un mes y medio antes del estreno, metes un objeto. Claro. ¿Y cómo carancho te relacionás con ese objeto? Nos parábamos así, nos quedábamos quietos 3 horas y decimos, bueno, es hermoso, pero ¿qué hacemos con esto? Claro, lo miramos. Claro, y fue muy difícil, como que nos relacionamos de 3.000 formas distintas. Eso también fue como, además de una relación entre nosotros, una relación con ese nuevo cuerpo que aparecía, que era el híbrido, ¿no? No es humano, no es caballo. Pero nos interesó la imagen, además del animal del caballo, porque tiene que ver con esto que decías, como de lo cultural, porque el caballo es como un animal hiper salvaje que puede matarte de una patada, pero también es un animal hiper domesticado. Domesticado, claro. Entonces tiene como esa ambigüedad, ¿no? Diferente elegir como un toro, que es como puro... cosa claro, salvaje. Sí, claro. Bueno, pero eso se ve esa relación. El caballo es como algo que también genera una familiaridad en su musculatura, aunque es muy diferente a la musculatura y al físico del humano. Igual hay algo que no, que le podés como encontrarle algo similar, no sé qué es. Quizás tiene que ver con que... hay mucha relación. Sí, que el caballo también tiene una personalidad muy... bueno, como todos los animales, pero el caballo es algo que uno... no sé, por ahí es una ya me estoy enroscando en una mía, pero a mí bien. Me pasa con el caballo. Bien. Yo pensaba un poco, bueno, esto de que ustedes juntos, ¿no? Fede y Ramiro son los creadores, ¿no? Los intérpretes y los directores también de su propia puesta en escena, ¿no? Con un trabajo súper medido del cuerpo. ¿Cómo sucede eso? Digamos, ¿cómo, cómo hacen para trabajar eso, considerando también que viene, ¿no es cierto?, una tutoría con Ciro Sorsoli. Uh-huh. ¿Cómo fue ese trabajo con la mirada de un otro, que bueno, que no estaba en el rol de director, tal vez, sino de tutor? Y ¿cómo fue ese proceso, digamos? Bueno, fue así en realidad. Nosotros estábamos seguros que queríamos dirigir y participar como intérpretes desde el principio. Fue como algo que no... Sí, una decisión. Ni siquiera fue una decisión, como... Se dio por hecho. Fue así. Sí. Los dos queríamos dirigir, bueno, los tres al principio, y queríamos bailar. O sea, no había posibilidad de estar afuera. Claro. Y fue hermoso eso, porque empezamos al principio era como esquizofrenia, ¿no? Como dos cosas. Allá, bueno, cuando estoy bailando trato de soltar al director, cuando estoy... Claro. Y así, ¿no? Y después nos empezamos a dar cuenta que no, que había una posibilidad de estar adentro, igual tener como un testigo de la situación que igual puede estar mirando. Empezamos a encontrar como que se podían relacionar, como que no era lo mismo que... No había que intentar estar afuera. Claro. Y después adentro. Había una particularidad en la dinámica, que era estando adentro y afuera. La obra se construyó así, entonces eso también tiene... La obra tiene algo de esa identidad, está como todo... Sí, es cierto. Mezclado, ¿no? Sí. Entremezclado. Pero una cosa que sí, una cosa práctica, que era como esencial, era filmábamos todos los ensayos y después... ¡Epa! Nos juntábamos. ¡Qué eso sí. Metódicos! Eso, sí. Sí, muy... Porque a veces uno lo dice, pero después no lo hace, ¿viste? Es como difícil hacer el ejercicio, pero lo hacían y luego los veían. Y los veíamos, sí. De hecho, fue así, el Ciro Sorsoli entró... O sea, nosotros empezamos un proceso, por ejemplo, en noviembre. En julio quedamos en la Bienal de Arte Joven, que nos produjo la obra. Y la Bienal ponía como un tutor a cada proyecto que ganaba. Y Ciro entró desde ahí, ¿no? Entonces, a partir de que Ciro entró y el estreno fueron 3 meses, esos últimos 3 meses trabajamos con él. Y el método de trabajo era súper simple. Nosotros ensayábamos de lunes a sábados. Los viernes nos juntábamos con Ciro antes del ensayo, 3 horas, veíamos los videos con él y charlábamos. Ah, bien. Entonces él nos decía, ¿qué está pasando en esta escena? ¿Por qué por acá? Yo siento que esto se lo están perdiendo. Y fue re lindo. Fue re lindo porque él sintió como una conexión con nosotros y se comprometió. Y nosotros nos encantaban las cosas que nos decía. Como que él es un director hermoso y que además tiene mucho entrenamiento dando. O sea, él da entrenamientos... No solo desde la idea del actor como más convencional. Claro. Como de... Sus entrenamientos son para cualquier persona que está en la escena. Sí. Entonces tiene una cosa... Bueno, Ciro es un acompañante de la danza. Claro. Tiene una relación con la danza muy estrecha, digamos. Y entonces como que fue muy lindo para entender cómo mirar. Nos enseñó a mirar. Uh-huh. Como, por ejemplo, no sé, en los videos nosotros mirábamos ciertas cosas. La acción que hacíamos. Claro. Claro. Él nos decía... Fíjate antes de empezar la acción cómo entraste. Ah, claro. En el final. ¿Por qué el final? Bueno, íbamos a ir hasta acá, lo cortamos. No, a ver, en ese final, extendelo un poco más. Como mirar cositas que uno no mira, que nosotros no mirábamos, por inexpertos nada más, ¿no? Sí, sí, claro. Porque teníamos 22 años. Y él nos empezó a enseñar a mirar más, más sutil, más adentro. Y ir como tirando el hilito de las escenas para poder ir extendiendo esas cosas que aparecen cuando uno ensaya, que se revelan. Como que no es que uno controla todo. Sí, las haces, claro, que aparecen a partir de claro. Proponer. Qué interesante esto de la cuestión de la tutoría como posibilidad también dentro del trabajo. Total. Bueno. Sí, antes de seguir charlando, vamos a seguir hablando de la obra de los cuerpos acá con Federico Fontán. Ahora nos vamos a ir una tanda y enseguida seguimos con la nota. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chau, chau. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, estamos entrevistando a Federico Fontán por la obra Los Cuerpos, obra que, bueno, llevan adelante junto a Ramiro Cortés y otras personas que hacen posible, digamos, esta puesta en escena, que serían... La iluminadora, que es Paula Fraga, el músico, que es Martín Minervini, el vestuarista, que es Alejandro Mateo, y nuestra asistente, que la amamos, que es Natalia López Godoy. Natalia, mandamos un besito a ellos. Quiero decir la información perdón. De esta obra para que quede bien en claro. Durante el mes de junio se va a estar llevando adelante los días viernes a las 23 horas en el Portón de Sánchez. Esto, bueno, es en Sánchez de Bustamante, 10.034. 1034. Tengo unos problemitas con los números. Cero. Les quiero proponer a los oyentes que se acerquen a ver la obra, porque bueno, ya está cerrando temporada. Es una obra que viene hace bastantes temporadas haciendo un éxito. Todo nasal, ¿eh? Sí. Un éxito total. Que ha viajado. Un cuerpo viajado, desequilibrado. Sí, un cuerpo verano. Totalmente desequilibrado. Un cuerpo enfermo. Viajado por muchos festivales. La verdad que para aquellos que hacemos y trabajamos en la comunidad de la danza, Los Cuerpos es una obra que nos genera orgullo también por eso. Y de gente muy joven, además, que ha hecho un recorrido por lugares muy importantes y mucha trascendencia, y de gente muy joven y que está comenzando, digamos, su primera obra, ¿no es cierto? Pero, cha-cha-cha-chan, estamos a las puertas de una nueva obra. Contanos un poco, Fede, cómo viene eso, qué es, cómo viene. Así es. Los Cuerpos, en realidad, es un poquito más grande que Los Cuerpos nada más. Es una trilogía. ¡Apa! Es una trilogía que las tres obras son dirigidas por Rami y por mí. Y ahora el 7 de julio estrenamos en Timbre 4 la segunda obra, que se llama La Corporación. Ahí va. Que nos corrimos para afuera, solamente la estamos dirigiendo, y estamos dirigiendo 14 bailarines hermosos. Que es una verdadera corporación, te voy a decir. Sí. Corporación vista desde este lugar, ¿no? Como de cuerpo creado por muchos cuerpos. Mirá qué bueno. ¿Y cuándo estrenan? El 7 de julio, es jueves a las 22:15 en Timbre 4. Bien, en la sala grande. En la sala de México, sí. Bien, qué bueno ese espacio. También algún espacio que hemos sabido inaugurar con la danza ya, con Café Biule, desde hace un tiempo, y que por suerte siguen programando danza y bastante seguido y mucho. Y súper abiertos con eso. Sí, sí, por suerte. Bueno, ha costado, a pico y pala, te digo. Pero bueno, bien, mandamos un saludo a Maxim y a Jonathan. Ahí va. Bueno, Fede, la propuesta es nosotros intercambiamos una palta y vos nos contás una ofrenda urbana. Excelente. Sí, Fer, estoy ofrendando tus paltas. Bueno, contanos. Voy a agarrar la palta, ¿puedo? No, desconfías de mí, eso es lo que pasa, me parece. Sí, todo tuyo, guárdala. Mira, voy a contar una anécdota que en realidad es algo súper lindo para mí y que tiene que ver con la obra también. Mi papá trabaja en cine, y cuando éramos chiquitos, teníamos tipo 5 años, 6 años, todos los veranos de acá de Argentina, digamos, él viajaba a Barcelona para dar clases, digamos, ¿no? Y se quedaba como 2 meses, entonces nosotros alrededor de 5 años viajábamos a Barcelona con mi mamá y mi hermana, y nos quedábamos ahí unos, no sé, 20 días con él para que no extrañe mucho. Claro. Y después nos volvíamos. Y para mí era como, nada, sí, lindo viajar con mi familia, pero me aburría. O sea, no me importaba que sea Barcelona ni, sí, ni nada de eso. Sí, donde sea, Madagascar, claro, no importa. Tenía 5 años, imagínate. Pero sí, a medida que fui creciendo, digamos, la imaginación de ir a Barcelona o a un lugar así es diferente, ¿no? Y de repente, no sé, caminaba por Buenos Aires, no sé, a los 16, y de repente olía, ese olor era del hotel, no sé qué, cosas así, claro. ¿No? Y con Los Cuerpos viajamos a España el año pasado, y volví a Barcelona el año pasado, que no había vuelto desde que era chiquitito, y fue hermoso visitar de nuevo los mismos lugares, calles, ¿no? Nada sí. Muy loco. Callecitas, no sé, de un barrio, y recordaba que caminaba con mi mamá por ahí, y bueno, nada. Y volviste con tu trabajo al lugar en donde te llevaba tu papá con su trabajo. Sí, eso, exacto. Eso es Y tal vez, bueno, en las calles de Barcelona pueden andar diciendo ahí de fe de otras personas, dicen que este que tema dicen. De Pedro Aznar, para despedirte, Fede, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias. Estaremos a ahí hablando de esta obra de Los Cuerpos. Nos vemos.